Nel borde del piel e nel borde del ti. Tus manos del delicente suavemente sobre mi piel. Tu cálido aliento susurra suavemente. Caricias tu burradas como palabras. En tu superficie me siento como en casa. Al borde del piedra, al borde del ti, nuestros corazones lante en armonía emocionados. En el suave abrazo no ahogamos. En nuestro flor está la felicidad. La felicidad. Tu mirada gentil en mal de amor. Cuando beso en rabo de la esperanza. Con cada toque siento delidia sobre la flor de ti. No hay más negro, no hay más negro. Al borde del piel, al borde del chi, nuestro corazones lance en armonía emocionadas. En el suave abrazos no abogamos. A nuestra flor está la felicidad. Brazos me abrazan, tierno refugio, el mundo exterior, podemos esperarlo. Con cada abrazo, mi corazón flores, sobre la flor de ti, yo doy un infinito. Infinito al borde del piel, al borde del chi, nuestro corazones lante en armonía emocionados, en el suave abrazo no alumbrados, en nuestra flor está la felicidad. Una luz que ilumina cada raquicia, unos sueños fugaz. Tu perfume en solo de primavera, como cada gesto mi piedo en él. Sobre tu flor, el tiempo en mi mente, el tiempo en mi mente. Al borde de ti, nuestro corazón es la armonía. Al mismo Dios, en el suave abrazos, no amogamos. En nuestra flor está la felicidad. Tus dulce palabra, una dulce melodía. Con la tonalidad, una sinfonía. Con la cada subo. Está vivo, sopra la flor de ti, yodo, es mágico. Es mágico, al borde del piel, al borde del ti, no vas tu loco, no es la armonía. Emocionados, en el suave abrazo, no amagamos, en nuestro flor está la felicidad. Parfum en solo de la primavera, cadabroso, felicidad constante. Como en cada gesto, muy puerto en él. Sobre tu flor, el viento es un amante. Al borde del piel, al borde del chi, me vas todo lo que razones. Lente, armonía, emocionados, en el suave, abroso, no agomamos. En nuestra flor está la felicidad, de ti amo, una estrella brillante, cada crecida, un sencillo suave. Cada momento estoy tranquilo, y tu superficie, todo se vuela fácil, se vuela fácil. Al borde del piel, al borde del chi, no basta con sonanes, lante a la monía, es monociados, en el suelo abusos. No abogamos, en nuestra flor está la felicidad. Soy un French, not español. I love the world.